Hay una doctrina que a mí me preocupa bastante por lo poco que la gran mayoría saben de los cristianos. Aún en iglesias bíblicas, allá en 1 Pedro 3:15, la segunda parte del versículo dice: "Estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros". Cualquier doctrina que planteamos, o decimos yo creo en tal cosa, etcétera, y todo, tenemos que aprender a justificar de dónde sacamos esto. Y una de esas doctrinas, y ustedes tienen todo el bosquejo en sus hojas, allí está todo. Estaba con el boletín, de manera que no necesitan anotar nada. Pueden llevar esto consigo y con esos textos podrán, en fin, salir de apuros cuando alguna vez se ven entre pared y espada. Nosotros vamos a hablar, justamente el título es Dios en tres personas, bendita Trinidad, que viene del mismo primer himno que cantamos hoy. En ese himno, en cada estrofa, se menciona esa doctrina de la triunidad o trinidad, si usted prefiere, divina. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted no puede decir, bueno, yo creo que Dios es trino. Si usted puede, si quiere hacer, hágalo. ¿Y qué si alguien le pregunta, de dónde saca eso? Y usted dice, yo soy de la Iglesia Bíblica Misionera, allá en Ñemby. Bueno, entonces le dirá, muéstrame dónde dice que Dios es trino. Justamente de eso vamos a hablar. Todo esto es estrictamente bíblico. Lo que le voy a dar, pues están los textos incluso anotados. Vamos a analizar algunos de los atributos que corresponden al Espíritu Santo. Cuando hablamos de atributos, decimos que son atribuciones que las vemos en este caso, en Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, exactamente los mismos atributos. Te dirá, ¿qué? ¿Acaso no es Dios quien creó el mundo? ¿De dónde va a sacar usted que también el Hijo creó el mundo? ¿Cuántos mundos creó Dios o el Espíritu Santo? Si tan solo leyera usted con un poco de cuidado Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, se dará cuenta que ya allí mismo aparece Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, poco a poco. Primero, el Espíritu Santo recuerda y consuela al cristiano. Como hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, como la fuerza de la gravedad, por ejemplo, o la energía eléctrica y cosas por el estilo, solo piensen por un momento. Vamos a suponer que un joven va a la universidad y va a estudiar alguna, bueno, materia que él va a estudiar, etc. Y él quiere estudiar, va a la clase y todo, va a comenzar. Y le preguntan, luego regresa a la casa y le dice, ¿y cómo te fue? ¿Fue bien? ¿Te gustó? ¿El profesor es bueno? Bueno, yo no vi ningún profesor porque nos dijeron que la energía, el espíritu, nos va a enseñar. Y la energía, la fuerza, y cuando queremos pedir algo, tenemos que levantar la mano y decir, energía, contéstame tal pregunta, o fuerza, contéstame tal otra, o cosa por el estilo. Ahora escuche esto, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador es el Espíritu Santo. Él enseñaría y recordaría a aquellos a quienes estaba hablando. En el libro de Nehemías 9, versículo 20, ya estamos en el Antiguo Testamento, dice que el Espíritu Santo enseña, veamos, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Y luego pasando a Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Señor les advirtió a los suyos que no se preocupen cómo contestar cuando son, por ejemplo, citados por el Sanedrín, por los capirituti de los judíos, que no se preocupen, que el Espíritu Santo se va a recordar. No había ninguna energía ni nada, solamente el Espíritu Santo es una persona y lo va a hacer. Fíjense lo que dicen Hechos, vamos a ver, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Aquí se cumplió una de las veces lo que él acaba de decirles. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto fue cuando fueron citados Juan y Pedro para responder por qué estaban hablando, enseñando la doctrina de Cristo Jesús. Y cuando uno sigue leyendo lo que sigue de este mismo capítulo, porque es largo, no voy a leer todo, pero sí parte. Dice, porque ellos ya estaban discutiendo entre ellos qué hacer con estos hombres, porque por lo visto, viendo, dice, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Es decir, con Juan y Pedro, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Manifiesta todo, digamos, toda Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pero no le salió el tiro tampoco, el diablo tiene muy poca puntería. En lo que sigue después, porque ellos los llamaron, primero dijeron, vayan afuera, nosotros vamos a hablar entre nosotros. Ellos se fueron y luego entraron. Pero el Sanedrín no vio más que dos hombres. Sin embargo, el Señor estaba con ellos, mediante el Espíritu Santo. Y dice así, mas Pedro y Juan, antes de ellos, versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos. ¿Qué hace el testigo? El testigo va y atestigua lo que él vio y a veces palpó. Entonces, por ejemplo, hay un choque de automóviles y se necesita un testigo para ver si alguien puede aportar algo para descubrir quién fue el culpable, quién hizo la infracción, porque ambos vehículos chocaron y habría que ver quién. Entonces el testigo va y atestigua. Yo he visto que el vehículo color tanto y cuanto, marca tanto y cuanto, del año tal y tal, se salió de su carril y fue por el otro y quería pasarle a aquel y entonces chocaron, etcétera. Lo que ocurre con frecuencia. Pero lo que quiero destacar es cuál es el deber de un testigo. Es atestiguar exactamente lo que ellos hicieron. El Señor les había dicho, ustedes no se preocupen qué tendrán que decir. Pero allí en el momento les sopló al oído del corazón, díganle esto. Y ellos eran judíos, los del Sanedrín. Y ellos sabían que un hombre no puede hacer caso a los hombres y poner a un lado a Dios. No, no podemos, dijeron ellos. Eso no es posible. Bueno, ¿quién ayudó? Bueno, por supuesto que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo asistió a ellos y se acabó. Luego el Espíritu Santo nos ayuda a distinguir lo falso de lo verdadero. El único que nos puede hacer ver cuándo estamos en lo correcto y cuándo no. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando toma control de nuestra mente, nuestra manera de pensar, nos permite ver, por ejemplo, ver si una Biblia es la correcta o no. No solo por los libros que tiene, sino por su traducción, etc. Por ejemplo, allá en Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios. Cuando la Biblia dice, y el Verbo era Dios. Pero una tal Biblia falsa le agrega un Dios. Entonces convierte a la Biblia en un libro de algún tipo de paganismo. Entonces de uno de los tantos dioses, pluralidad. No existe tal. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir lo falso de lo verdadero. Nadie le va a ayudar tanto como el Espíritu Santo. Te puede hacer todo lo que quiere. En 1 Corintios 2, 13 y 14, texto tan conocido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. No hay que discutir principios bíblicos, doctrinas bíblicas, con una persona que no recibió a Jesucristo por Salvador. Esa persona no va a entender. No va a entender porque la única manera para entender es que el Espíritu Santo tome control de esa persona. En Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, pronombre personal, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso en 1 Juan 2, 27. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Juan 2, 27. Pero hay más. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, el primer versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ese versículo yo lo he desarrollado o mencionado varias veces, porque se presta a tergiversarlo con fines, diría uno, plausibles. Por ejemplo, acá da a entender que si usted anda conforme a la carne, lo que significa ser cristiano, ser salvo y luego andar como un mundano, usted no puede evitar el juicio, la condenación. Pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. En algunas Biblias termina el versículo primero los que están en Cristo Jesús. Ya está, punto. Pero resulta que en el mismo capítulo, pero versículo 16, dice que el Espíritu mismo, Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que vive como mundano o mundana no tiene ese privilegio del versículo 16. Por eso cuando habla ninguna condenación hay, implica algo muy interesante. Aquí no dice no hay condenación. En otros textos sí, pero no en este. Dice ninguna. Esa palabra ninguna es clave. ¿Por qué? Porque indica que hay más de una condenación. Pero a nosotros nos parece muchas veces que cuando habla de condenación o de muerte, siempre es condenación ante el gran trono blanco o muerte eterna. Ya está. Al infierno, muchachos. Se acabó. Pero no siempre es así. Hay que ver el contexto siempre. Bueno, ninguna. ¿Qué es lo que de entre tantas condenaciones pueden molestarnos? ¿Nuestra conciencia? Si andamos en pecado, ¿estamos tranquilos? Si un cristiano anda pecando, ¿está tranquilo? ¿Qué dice Julio? No. Si usted no está tranquilo es porque pertenece al Señor, por eso mismo. Si una persona miente, porque dice, no, si yo no miento, tengo que mentir. Bueno, David también mintió, Abraham también mintió, y así vamos buscando a ver quién mintió. Pero, ¿preguntó usted lo que le costó la mentira? Todo cuanto sembramos en términos de mentira, luego cosechamos. Jacob también mintió, con la ayuda de mamita, por supuesto. Y bueno, no sé cuántos de ustedes tienen una mamita que les ayude a mentir. Dijo Jacob, la mamá le dijo, yo escuché que tu papá pidió a tu hermano para que le traiga de esa, tal vez que vaya a cazar por ahí algún animal y le traiga un asadito. A él le gusta mucho. Y él le va a bendecir, lo que significaba derivarle a él su herencia. Pero tú no permitas eso, le dijo la mamá. Tienes que apoderarte de lo que él ofreció a tu hermano. Bueno, pero no, dijo. Él, si me palpa, mis manos son peladitas y las de mi hermano tienen muchos pelos. No, yo te voy a arreglar eso. Voy a traer ahí un cuero con pelos y te coloco los parcho ahí sobre tu mano, y cuando él te diga, él decía, pues ya no veía el papá Isaac, decía, la voz es la voz de Jacob, cuando le palpó, pero la mano de Esaú. Contento estaba. Logré pasar esta prueba. Bueno, pero estaba él tranquilo. ¿Y qué le costó después? Ay, yo no voy a entrar en eso porque esto tomaría mucho tiempo. Pero es interesante estudiar a esos que mentían y luego querían cosechar algo muy alejado de sus mentiras. Dijo un predicador cierta vez, tú puedes saber lo que siembras y cuánto, pero no puedes calcular lo que vas a cosechar. Y lo que ocurre en lo bueno, algunos reciben, siembran y reciben 30%, 60%, 100%, etc. Bueno, en el campo negativo también ocurre lo mismo. El Señor, Él sabe qué es lo que uno va a cosechar. Por eso cuando dice, ninguna condenación hay, hay muchos que pueden condenar. Por ejemplo, los compañeros de trabajo a quien ya predicaste, les dijiste de Cristo y todo, y ellos te ven por ahí o oyen palabras groseras y dicen, ay, ¿tú eres cristiano? ¿Y qué te parece? ¿Buena idea? Lo poquito que hiciste en favor de que oigan el Evangelio, y lo oyeron, ya destruiste. Pero esto te va a molestar. Y vas a tener que aguantar eso, porque ¿quién te mandó mentir? Nadie. ¿Cómo? Nadie, no se puede decir, te mandó el diablo. Pero cuando dice ninguna condenación hay, a eso se refiere. Pero tú quieres que el mismo Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu que eres salvo. Claro que uno siempre sabe que es salvo por la fe en Cristo. Eso es suficiente. Pero qué bueno es no solamente saber uno que es salvo, sino sentir que es salvo. Allá en Primera Juan hay un texto muy interesante, el capítulo 3. Ese texto no está en el bosquejo que ustedes tienen, pero ustedes pueden anotarlo. Yo, ¿por qué voy a tener que anotar todo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es la palabra que usa aquí? Sabemos. No dice sentimos. Dices sabemos. Y eso debe bastarnos. Pero si todavía Él nos ofrece que podemos sentirnos salvos, hay algunos que creen que porque danzan por ahí, y cantan y todo. Eso es porque son salvos y son felices y contentos. No tengo nada en contra de la felicidad. Tú quieres ser feliz y quieres dar salto hasta tocar con tu cabeza ahí el cielo raso. Use su cabeza para eso, no hay problema. Yo la tengo para otros fines. Así que no se haga problema. Haga lo que quiere. Es más, por ser hijos de Dios, Él nos selló con el Espíritu Santo. Y eso está en la Biblia. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿cómo sabes que eres salvo? Él me selló como propiedad suya. Y dígale, ¿qué hace usted, por ejemplo, cuando quiere guardar algún libro que no quiere que nadie se lo saque porque hay otras manos que pueden entrar allí? Usted o lo sella, si tiene un sello, o firma, coloca su nombre. Bueno, Él nos selló con el Espíritu Santo como propiedad suya. Usa terminología que está muy al alcance nuestro. Dice ya en 1 Juan ya leímos, capítulo 2, 27 también. Y escuche esto, después de decir, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Gálatas 4, 6, el Espíritu Santo, Dios nos lo dio porque somos hijos de Dios. No hay que pedirlo. Por ejemplo, en Gálatas 4, 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La prueba de que somos hijos de Dios es que tenemos el Espíritu Santo porque Dios nos lo envió. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Bueno, en Efesios capítulo 1 dice, cuando oísteis el Evangelio y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cree usted esto? Por eso cuando alguien le pregunta, ¿cómo sabe usted que el Espíritu Santo es una persona y que habita en su corazón? Invoque estos textos. Por ser hijos de Dios, Él, como digo, nos selló y tenemos que darle gracias por eso. El Espíritu Santo también es la verdad. En 1 Juan 5, 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera Juan 5:20. Gracias al Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, nos capacita también para que entendamos la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 18 y 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto en 1 Corintios 1, 18 y 19. Y en 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural, en la versión creo de 1909, no se usa la palabra que yo voy a usar ahora. El hombre natural dice el hombre animal, evitando la parte espiritual. Pero el hombre natural no percibe, o sea, no logra entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay que llegar a ese nivel. Y la única manera para llegar a ese nivel es amar la palabra de Dios. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo, los que hemos creído en él. Pero si despreciamos al Espíritu Santo, estamos despreciando a Dios mismo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló, por ejemplo, a Felipe. ¿Puede una energía hablar? ¿Una fuerza? No. Bueno, le muestro a usted en Hechos 8, 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esto en Hechos 8, 29 al 31. Pero también el Espíritu Santo clama junto con la iglesia deseando que el Señor venga. ¿Clama la energía? No. Al contrario, cada tanto la energía se va y estamos a oscuras y que no hay ni clamor ni luz. Pero en Apocalipsis 22, 17 leemos, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tomar del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Nuestro Señor, pasando ahora a la persona de nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Por ejemplo, en Génesis yo mencioné de paso, pero ahora vamos a leer el texto. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo esto está bien. Alguien dirá, ¿y el Hijo dónde está? Usted tiene que seguir leyendo y verá que Él es el Verbo en Juan capítulo 1. Verbo es palabra. Y veremos, si queremos, en cualquier momento de la Biblia, que una y otra vez Él, por su palabra, nuestro Señor, Dios el Creador, creó todas las cosas. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Sepárese la caótica situación en el universo y la tierra quede seca, libre de agua, y las aguas se alejen. Y luego vinieron los mares y todo, pero eso después. No obstante, esto es muy, muy importante que sepamos en Génesis 1, 1 y 2. En Juan 1, versículos 1, perdón, sí, capítulo 1, versículos 3 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien. Y después dice, y aquí el Verbo fue hecho carne. La palabra se hizo carne, que es nuestro Señor. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto en Juan 1, versículos 1 al 3 y el versículo 14. Realmente es deber del cristiano, el deber es honrar al Hijo, que es Jesucristo, como honra al Padre. Cuando vengan a su casa los del Salón del Reino, le voy a dar una salida muy buena. Dice en Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los llamados testigos de Jehová están hablando del Padre. Niegan la deidad y la coigualdad del Hijo con el Padre. Pero aquí claramente el Señor dice que tú no puedes honrar a Dios el Padre si en la misma medida no honras a Dios el Hijo. Uno dice, yo no entiendo. Tú puedes no entender. Pero recuerda bien que estos son argumentos bíblicos. Refiriéndose a la Trinidad divina, Juan nos habla del Padre, el Verbo y el Espíritu. En 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cuál es el cuento que hicieron ahora los que no creen en la Deidad de Cristo? Que esto fue agregado después, que esto no aparece en los manuscritos más antiguos y más dignos de confianza, etc. Y pregúntele a tal persona, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, es que en tal o cual año eso se publicó. ¿Y tú estuviste ese año? ¿En qué año fue eso? Bueno, el año 500 después de Cristo. ¿Y tú qué edad tienes? Bueno, yo tengo 50. Bueno, te falta mucho. Te falta 450 para poder hablar con cierta autoridad. Esa gente no sabe nada, no habla el original, no lee el original. Después dice, no, por ahí en una biblioteca muy famosa en Londres hay mucha información y discrepa mucho con lo que dicen ustedes que la Biblia dice, etc. Nosotros dicen, ustedes, dice, tienen una Biblia falsa y cosas por el estilo. Cuando entramos en ese tipo de camino tan peligroso y comenzamos a prestar atención a todo eso, ya hemos llegado a una parte muy peligrosa. Hay aquí en la Avenida Mariscal López, la curva de la muerte se llama. Y ahí está, una vuelta así nomás. Y más de un loco que iba por ahí, ya no salió con vida. Ya lo recogieron y lo llevaron a la morgue por ahí y luego al cementerio. Si es que tuvo el privilegio de tener sepultura. Pero ahí está la curva de la muerte. Es notable, siempre digo esa palabra, porque curva en idioma ruso significa prostituta. También es de la muerte. Métate con uno de ellos y te consigues el SIDA y es también en ambos idiomas. Sé que los demás, la mayoría, si no todos, no entienden el idioma, pero yo lo entiendo y me doy cuenta que coincide muy bien. Casualidad, ¿no? Pero bueno, es un hecho. Eso no es parte de la Biblia. Pero hay más. No sé cuántos recuerdan que cuando Moisés iba, Dios mandaba a Moisés que fuera a hablar a los ancianos, los líderes, los capitituti de Israel allá en Egipto, para que ellos salieran, que él los va a llevar, Moisés los va a llevar de esa esclavitud y los va a guiar a la tierra que Dios les promete. Moisés le preguntó: si ellos me preguntan qué entendía, ¿qué digo? ¿Quién eres tú que me hablas? Bueno, él dice: dile que te envía, yo soy el que soy. Nombre tan raro. ¿Alguno de ustedes tiene un hijo que lo llamó yo soy el que soy? No, es el nombre de Dios. Y él le dijo así. Bueno, cuando él les habló a los ancianos, evidentemente ya no se opusieron, pero en el Nuevo Testamento, por lo menos 7 veces se menciona, hablando de nuestro Señor, yo soy. No le voy a dar ahora todos estos casos, pero si uno hace un estudio, se va a encontrar. Él dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo? Él estaba, él nos dijo, para que donde yo estaré, vosotros también estéis. No. Él es omnipresente, nunca dejó de ser omnipresente, aún estando en cuerpo humano, nunca dejó de ser Dios, nunca hubo un tiempo que Él no existía. Claro que no, siempre desde la eternidad en cuerpo. El cuerpo vino después cuando Él nació de una virgen allá en Belén, de ahí en adelante, para entregar ese cuerpo en rescate por nosotros, todo lo que Él hizo. Y naturalmente eso lo entendemos. Moisés quería saber cuál es el nombre de quien le enviaba. Y bueno, Éxodo 3, 11 al 14 está la información. Escuche esto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tan raro todo eso. Todo cuanto la Biblia nos habla acerca de la triunidad divina, a menos que aceptemos que la Biblia es en un 100% correcta y que lo que tenemos en nuestras manos al leerla nos está comunicando donde no permite duda alguna. Nunca hubo un tiempo en que Dios no era trino. Claro que el Señor no se había presentado, como ya dije, pero llegó el momento cuando Él tuvo que nacer, tuvo que crecer, tuvo que predicar, tuvo que ser juzgado, tuvo que ser llevado a la cruz, tuvo que morir y tuvo que resucitar y ascender al cielo y dejar muy en claro que dentro de no muchos días el Espíritu Santo descendería y que ellos no se fueran de Jerusalén hasta tanto lo recibieran. Dice en Miqueas 5:2, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Principio para el hombre, pero no para Dios. Él siempre existió. Nuestro Señor siempre existió. Esto en Miqueas 5:2. En Juan 1:1-3 y 14 ya lo he leído, así que no lo voy a leer más. Juan 17:5-24, escuche bien. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo, la misma forma, la redacción aquí, que en Juan 14, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto se parece mucho. Ahora pues, Padre, al decir, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y luego dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, no dice estaré porque tú ya estaba con ellos, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Espero que todos capten todo lo que estoy diciendo. Sé que no es muy corto y que pueden cansarse, pero ustedes son mucho más sanos que yo y todos son más jóvenes. Tres de ustedes, con si sumo las edades, yo les gano. Aún los mayores. ¿Y cuántos años tiene usted? Eso no importa. Unos 700 años antes de Cristo, no yo, sino Isaías, escribió acerca de Dios, el Hijo. Y él dijo, en el libro de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto en Isaías 9:6. Otra cosa, Dios el Padre, refiriéndose a Cristo, lo llama Dios. Dios llama a su Hijo Dios. No puedo entender, alguien dirá. ¿Cómo se entiende esto? Tal como está escrito. Escuchen, porque ¿a cuál de los ángeles, Hebreos 1:5 en adelante, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, y ahora escuche con mucha atención, yo no estoy inventando, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, se refiere Dios Padre a Dios el Hijo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todo es en Hebreos 1, 5 al 14. Sé que esto es para romper la cabeza, pero no importa. Hay que cuidarla, pongan las manos ahí, para que no les pase nada. Ahora, compare esto con Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies, o sea, ángel a los pies, digamos, Juan a los pies del ángel que le guiaba, o sea, le mostraba todo el futuro. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En ningún lugar podemos entender tanto acerca de la persona de Cristo, la divinidad, la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, etc. En Deuteronomio 26, 10, y ahora he aquí he traído los principales, las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová, tu Dios, y adorarás delante de Jehová, tu Dios. Deuteronomio 26, 10. En el segundo libro de Reyes, 17, 36, mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Segundo Reyes 17:36. Primer libro de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esto en primer libro de Crónicas 16:29. En el Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y en el Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra, toda la tierra simplemente. Salmo 96:9. Y en el Salmo 99:5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Siempre Jehová, y sin embargo nuestro Señor aceptó la adoración, caían delante de él. El ángel le dijo que no se postrara delante del ángel, pero que se postrara delante del Señor. En Zacarías 14, 16 y 17 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14, 16 y 17. Ahora, el Señor dijo que sus discípulos, mejor dicho, a sus discípulos, que verlo a él es ver a Dios. Entonces, o él mintió, o mienten los que dicen que no es Dios. Dice en Juan 14, 8 al 11, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.